mente da vueltas y no puede parar. Pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar. Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Oh no, ya no duermo, no como y no puedo trabajar. Y en la oficina no me quieren ni hablar. Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Oh no, y hablo con la luna sola. Hablo con la luna sola.